Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Fernando, dime. Me parece curioso que no haya trascendencia, porque todo esto se ha ido descubriendo, se han ido consiguiendo distintas pruebas, y sin embargo, no hay... No ha trascendido. No hay interés en la trascendencia. No, ninguno. Porque la gente en su cultura material se satisface con esa cultura religiosa heredada que no le convence, pero tampoco cultivan más intención de averiguar más, ¿no? Nada. Con lo cual todo esto que se ha descubierto no trasciende de ninguna manera. No, de hecho he explicado que hubo uno de los investigadores que realizó una reunión con todos los periodistas, etcétera, les entregó todos los capítulos de que había recogido, todas las grabaciones, y luego no sirvió para nada. No sirvió para nada. No se consideró, ¿comprendes? Con lo cual la comunicación es una comunicación partidista de aquellos que verdaderamente creen en ellos. Es como todas las cosas. Si tú crees en una cosa determinada, pues tú vas a mantenerte en lo que tú crees y a ti te importa tres pitos lo que puedan opinar los demás. Con lo cual sigue sin trascender. Exacto. Pero para ti, los que opinan como tú, sí que vale. ¿Comprende? Vale. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Por qué no ha trascendido? Ah, pues eso quería yo saber también. ¿Eh? Es la pregunta del millón. ¿Por qué no ha trascendido todo esto? Pues porque ya sabemos que todos los temas relacionados con el tema espiritual, si no hay negocio, pues verdaderamente no se proyecta. Claro. Entonces ya no eres manipulable. Claro. O eres mucho menos manipulable. Claro, claro. Con lo cual, pues tampoco interesa. Claro, no interesa. En cambio, hay múltiples de películas del tema. Claro. Son películas. Sí, pero sí. Son historietas. Sí. No, se han hecho algunas películas de la transcomunicación instrumental, se han hecho algunas películas que yo recuerdo, sí. Sí, sí, pero vamos, no han profundizado, no han desarrollado el tema que verdaderamente hay que desarrollar, porque para esto hay que estar preparado, hay que tener un equipo verdaderamente bueno, hay que hacer una inversión, etcétera. Nosotros en el Congreso Mundial que hicieron aquí en el Congreso del Paseo de la Castellana, encontramos... Sí, en el año, no, antes del 2000, no, en el 2000, no, antes, con Rafael, antes. No, 98. Sí, pues... Bueno, pues entonces conocimos a unas personas que se dedicaban, expresamente franceses, que se dedicaban ya entonces a la transcomunicación instrumental y tenían conexiones con el mundo espiritual, nos comentaron. Es más, nos dieron la dirección de que vivían en París y nos dieron la dirección para ir a verles allí. Sí, sí. Dime. Me parece curioso que, bueno, vale, hemos llegado a la conclusión de que esto no trasciende, ¿vale? No me interesa o no sí. Promueve nada. Sí. Y sin embargo, hay programas con éxito en el que una actriz imita los procesos de mediunidad y sin embargo eso tiene éxito. Claro. Pero me parece curioso que esto, que puede ser más comprobable y más veraz, más destacable, y sin embargo no se saca. Y sin embargo, lo otro sí trasciende. Bueno, ya sabemos el gusto de la gente. No, lo que ocurre. Ya, muy bien. ¿Vale? O sea, si yo quiero que me digan que soy maravillosa y la gente me lo dice, pues fíjate cómo me voy del programa, como una reina. No, pero el tema es que esto no te va a decir lo que quieres oír, sino lo que hay. No. Dime, Víctor. Sí, estaba pensando, es una reflexión personal, que a lo mejor no sé, pero el problema de estos experimentos. Puede ser una prueba científica. Sí, pero sí. El problema no sería que nos quedáramos en el fenómeno, sin ahondar cómo me puede cambiar la vida, cómo puedo ser yo mejor. Eso es otra cosa. Es que eso es otra cosa. Estamos hablando de un tema científico y tú me estás planteando un tema filosófico o ético. Que no te quede bien. Claro. El cambio de vida te lo hace la doctrina. Claro. Esto es simplemente una demostración. Ahora bien, cada uno, esa demostración, ¿cómo la aplica a su vida? Yo comprendo, a mí me demuestran esto, que al otro lado de la vida, pues contacto con mis padres o contacto con quien tenga que ser. Vale, y ya está. Y ya está, ¿y qué pasa? Y me quedo ahí parado. Que es muy distinto cuando estudiamos la doctrina y nos hablan de qué es lo que hacemos, a dónde venimos, por qué estamos aquí, qué es lo que nos reserva el futuro, etcétera. Y entonces yo me lo planteo, porque el otro ya lo sé que existe, ya lo he visto, las imágenes, pues vale, pero nada más. Sin embargo, lo que tú muy bien estás diciendo, que es el aspecto fenoménico, que no implica que haya un cambio moral en la vida de cada uno de nosotros. Claro, también hay gente que va caminando sola con su mediocridad y su evidencia, ¿no? Claro. Dime, Rodrigo. Sí, aquí de lo que se trata, debemos de comentar que la inmensa mayor parte de las personas que estamos en la Tierra, pues tenemos ilusión para cuando nos vayamos, lo que creen, cuando nos vayamos al otro lado de la vida, pues ver a nuestros familiares que han sido queridos, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay que tener unos merecimientos para ello. Claro. Si no, eso no ocurre. Y si ocurre, ocurrirá a largo plazo. O sea, de aquí a muchos años. Hay que tener merecimientos. Y los merecimientos de los demás se adquieren de una manera muy simple. Muy bien. Teniendo buenos comportamientos. Muy bien. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.